get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough terms to catch the motive. Coming down the street. Now I ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. Now I ask you very confidentially, ain't she nice? Just cast an eye in her direction. Me, oh my, ain't that perfection? I repeat, don't you think that's kinda neat? And I ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she sweet? See her coming down the street. Now I ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. Now I ask you very confidentially, ain't she nice? Just cast an eye in her direction. I repeat, don't you think that's kinda neat? And I asked you very confidentially, ain't she? Ain't she Hola, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo te ha tratado el puente? Si vives en Madrid y has disfrutado de la festividad de San Isidro, aunque me imagino que no solamente en Madrid, sino en muchos de los sitios en donde se celebraba el santo, pues también a lo mejor han hecho lunes. Quiero decir lunes, puente. Es que estaba pensando en aquella ley que decían que a partir de ahora los lunes era el día en donde descansarían todos los puentes. El pilar de los puentes, ¿no? Puede que a lo largo del programa escuchemos tambores, cornetas y la música de una banda que está pasando justo ahora al lado de casa. Procesiona la Virgen de los Remedios aquí en Estepa, dado que es la festividad. Se celebró el 15 en La Sala, que es una, La Salada, que es una pedanía de aquí, San Isidro. Pero también ha coincidido con la octava de los Remedios, que se está acabando junto ahora, mañana termina. Así que si oímos tambores, es normal, es el sonido natural de la calle. Esto es Radio Online. 10:32, 11:32, no sé dónde porque se me ha colado, pero 10:32 en Península y Baleares, 9:32 Canarias y Islas Británicas. No sé Madeira por dónde tiene que andar. Sí, en el Atlántico, pero el uso horario no me lo sé. Esto es Enciende la Noche. Hasta las 12:30, porque mañana a lo mejor tienes la suerte de tener que poner el despertador. Y si no, pues después, para quien llegue a altas horas o after hours, pues tendrán el programa colgado en el blog de Enciende la Noche. Enciende la Noche, blogspot.com. Recuerda que estamos emitiendo en pruebas, que ya me gustaría que todo sonara como suenan los podcasts de dos horas que puedes encontrar en Enciende la Noche Blogspot. Y después de haberme enrollado de una manera que no suelo, si tienes por ahí alguna copla que hace tiempo que no escuchas y estás de capricho esta noche, en el muro de Facebook de la página Enciende la Noche, o bien en un mensaje, pues, y si la tengo por aquí, que suelo tenerlas, pero el otro día, por ejemplo, me pidieron una de, ¿quién fue? El Paisajes. ¿Y de quién fue? Ah, de Pastor. Pero no la he encontrado, así que tardaré un tiempo en buscarla. Quiero decir, buscarla, no encontrarla. Si tienes alguna canción por ahí pendiente o capricho, ahí. Vamos por la primera. Jim Crowes, hace tiempo que no lo escuchábamos. No la del tiempo en la botella, sino I'll have to say I love you in a song. Pues eran canciones de los 70, de las que nos hacían movernos y bailar tranquilamente agarrados. Jim Crowes. I'll have to say I love you, Lassan. It's kind of late. I hope I didn't wake you. But what I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kind of strange. Every time I'm near you, I just run out of things to say. I know you'd understand. Cause every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Say I love you. I know it's kinda late. I hope I didn't wake you, but there's something that I just gotta say. I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. La versión de Chrissie Hynde y V40 y UB40, bastante parecida, aunque no es lo mismo que la de Sonny and Cher. I Wanna Be Loved By You, una versión sensacional que hizo Sinéad O'Connor. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop, be doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Everybody's got a hungry heart. Es que no me sale con este delay que tengo, a ver si lo soluciono. Everybody's got a hungry heart. Todo el mundo tiene un corazón hambriento. Bruce Springsteen. Las 11 menos cuarto, las 10 menos cuarto en Canarias. Si tienes algún problema en la recepción, cambia de navegador o refresca. De vez en cuando se corta. Recordamos que estamos en un servicio gratuito. Recordamos también a Jim Diamond. Quizás su más grande éxito, justo con aquel de Should Have Known Better. Remember, I love you. Recuerda. easily pass. Do you ever wonder why this thing my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. The most beautiful girl in the world. Es que estoy con el inglés y con el delay. Era Charlie Rich. La chica más bonita del mundo. Aparecía en la banda sonora original de la serie Alaskan Nights, quiere decir Las noches de Alaska, Doctor en Alaska, Northern Exposure. Y este es Jason Mraz. I'm yours. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Thank you.

La verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo se pronuncia, pero se escribe Chimène Badi. For Once in My Life, uno de los clásicos del soul, que ha sonado de maravilla en la voz de ella. En un disco que se llama Gospel and Soul y que hace versiones distintas. Aquí están Paul Simon y Art Garfunkel. I am a rock. Streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I've built walls and fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am an island. Don't talk of love. The slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. Safe within my womb, I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. America, this is for all the lonely people and everybody sometimes feels lonely. Maybe tonight. This is for all the lonely people thinking that life has passed them by. Give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people thinking that love has left them dry. Don't give up until you drink from the silver. Never know until you try. Well, I'm on my way. Yes, I'm back to stay. Well, I'm on my way back home. Get it. We'll be right back. Recuerda, se acabaron los días feriados, salvo que estés donde yo estoy, en Estepa, que mañana también es fiesta. Se acabó el puente de San Isidro, que no se te olvide poner el despertador. A ver si la vamos a liar a última hora. Esto es Enciende la Noche. Las 11 y 8 minutos en Península de Baleares. Radio online, en directo, cada día de la semana. Buenas canciones para relajarse y ayudar a conciliar el sueño, ya sea en directo o en el podcast que colgamos en el blog. Te recuerdo que no va a ser siempre mi música. También quiero conocer la tuya. Y me he perdido bastante porque he estado muy despistado en las últimas décadas. Bueno, en las últimas 5 décadas. Así que recuérdame la canción que más te conmueve. Me lo mandas en un mensaje y ya irá sonando. Nos vamos poniendo de acuerdo por las noches. Thank you. Y atención también, porque en breve tendremos ya a nuestra disposición Radio Tumbona. Para cuando quieras tumbarte y olvidarte de todo. Cuando se cierran los ojos, ya sea porque el sol no es lo más apropiado. O cuando quieras tomar baños de luna. Te tumbas, cierras los ojos, abres bien el corazón y los oídos y toda la música fluye hasta el alma. Recuerda, este verano, Radio Tumbona. Eso es, ahí arriba. Está el cielo lleno de estrellas. Y una luna todavía bellísima. Así que nos subimos a la azotea, ¿vale? Ya te he dicho que este verano lo mismo un día lo hacemos desde la azotea de casa. Un día que no haya viento, claro. And people are just too much. for me to fade. I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. On the roof is peaceful as can be, and there the world below can't bother me. Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet. Get away from the hustling crowd and all that rat race noise down in the street. On the roof, the only place I know, where you just have to wish to make it so. Let's go up on the night. The stars put on a show for free, and darling, you can share it all with me. I keep a telling you, right smack dab in the middle of town, I found a paradise that's trouble proof. And if this world starts getting you down, there's room enough for two up on the roof. Up on the roof. Oh, come on, baby. Oh, come on, honey. I give her all. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. La auténtica, genuina, inconfundible. Radio en directo. Radio online. y música para acariciar el alma, inquietar tus tímpanos de vez en cuando. A ver qué se me ocurre hoy para sorprenderte. ¿Te acuerdas de esto, no? Es más, lo mismo te suena. No tiene otro remedio. A lo que he dicho antes. Doctor en Alaska. Estoy pasando un bache, un revés, un agujero, un no sé qué me ocurre, que ni yo mismo me entiendo. No me apetece nada, nada más que estar adentro, pero no de tu vientre, sino de tu sentimiento. Quisiera que supieras que no tengo otro deseo que estar entre tus brazos como quien pide consuelo, sentirte toda mía sin lujurias ni misterios, como siento la sangre que circula por mi cuerpo. No me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuma. Me bastan solamente dos o tres segundos de ternura. A veces me pregunto si no me causa respeto el paso de los años,

bailas. De mi pueblo. 10 años antes que yo salió de los Salesianos de Úbeda. Joaquín Sabina, claro. Está claro por qué le llamo emisión en pruebas, ¿verdad? El principio de la canción apenas se ha apreciado porque sé que estoy todavía ajustando, limando los fallitos que se me van produciendo con nuevo software y hardware, y además lidiar con la torpeza que habitualmente me acompaña. Que no soy ni perfecto ni pluscuamperfecto, todavía. Lo peor es que nunca voy a llegar. Era Simone. Han pasado las medias. Las de las 10 en Canarias y las Islas Británicas. ¿Bailas? Pienso solamente en ti. En la magia del amor. En tu piel. En tu sabor, en la isla del dolor,

cigarrillo y otro más. Y yo detuve de plantarme, muy seriamente dejé de fumar. Con esta toque mental levantarme, mira lo que te cielo y pida ya. Y me quedé colgado en la altura. Por cierto, ya al techo no le iría nada más. Una mano de pintura. Ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Ay, me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti. Nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy la música han pasado de mí. Andarán de Montse Cortés y Paco Heredia, la canción de Joan Manuel Serrat. Y otra versión flamenca, otra vez promocionando a la gente de Úbeda. Es que la canción es de Sabina, ella es Niña Pastori. Sin ti.

era Manhattan Transfer. En cualquier momento puede sonar un cohete. La Virgen de los Remedios procesiona por las calles de Estepa. Remedios nos hacen falta. Bastantes. Para bastantes líos. Lo mismo. Aquí están ABBA. One of Us. Away your pain, when the miracle of love

tiens, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. That I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try. Just forgive me or I'll die. Please let me try again. I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To beg is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I again. Just forgive me or I'll die. Please let me try again. Let me try again. No sé cómo se dice en francés. ¿La semo a letemps? O algo para el estilo. Pues era la penúltima. Nos despedimos como siempre con Vangelis. Ah, que me equivoco. Aguanta. Pero bueno, a ver si la voy a leer. Ah, aquí está. Con Vangelis aquí. A ver, deja cada loco con su tema, anda. Ahora se está oyendo lo que estoy diciendo por ahí, pero venga. Perdona este último final en el que meto más la pata de lo habitual. Es un poco parte de la radio doméstica y cercana, la radio online. Y es que tenía que, se me había olvidado que tenía una lavadora y que tenía que tender la colada. Es la verdad. Después del Neme Kitepa de Jack Sprale ha sonado Let Me Try Again en la voz de Frank Sinatra. Y esta canción de Vangelis, Christina Nordenstam, a que recuerda un poco a Love Me Tender. Fíjate al principio. Escucha. Vale, no me ha salido bien, pero otra noche será. ¿Qué voz tiene esta chica? Como no tenemos un programa aburrido que empuje para que nos vayamos, pues... Esta es la radio online, es lo bueno que tiene. En una antena... lo que tienes que aguantar. Volveremos. Especialmente con Radio Tumbona, que está en marcha. Para este verano, que no te falte de nada. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Y más sitios en donde... hay gente que de pronto te pone exámenes. Así que suerte. Que descanses. Que no se te olvide poner el despertador. Que mañana ya hay que volver a correr. Que descanses. Como no he tenido que editar mucho, porque no se ha cortado, por lo menos en mi caso, aquí ni una vez, creo que como en una hora, hora y cuarto, puede ser que esté ya colgado este programa en el blog de Enciende la Noche. Te lo pongo también por las páginas de Facebook, que tiene relación con el programa. Que no me enrollo más. Que descanses. Dicho, escucha. Son los cohetes. Mira, qué despedida. Que descanses.